Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. Chambao fue una banda de música originaria de Málaga, España, activa del año 2002 al año 2018. Su música, denominada flamenco chill, mezcla sonidos del flamenco y sus palos con música electrónica. Si vamos a la etimología de la palabra chambao, les podemos decir que es una palabra andaluza que se refiere a un espacio hecho con sencillez, con un techo de hojas de palmeras o cañas y palos de madera que se levanta como refugio o cobijo. En Málaga es típico que los espeteros lo usen para refugiarse del sol y el viento mientras asan las sardinas y demás pescados. En Huelva hacen referencia a algo roto o estropeado. También puede ser algo torcido o con extraña forma. Ejemplo, este móvil está chambado. Ese árbol está chambado, referente a una persona que significa que está alocada o algo chalada o impulsiva. Por ejemplo, tú estás chambao. Digamos que, volviendo al grupo, en el año 2001 María del Mar Rodríguez Carnero, la Mari en voz, y los primos Daniel Casán en composición y guitarra, y el Eddie y Eduardo Casán en composición y guitarra, amigos, vecinos, comienzan a compartir momentos musicales en el barrio de Pedregalejo de Málaga. Poco después conocen al productor Henry Tackenberg y maquetan las canciones del que fue su primer disco, Flamenco Child. La mezcla del flamenco y de música electrónica ambiente, el Child Out, desembocó en un concepto musical novedoso y original a la vez, español y cosmopolita. La música es un ser vivo y, como tal, debe desarrollarse, crecer y adaptarse al medio. En ese contexto, Chambao sorprende en su propuesta al combinar armónicamente tradición e innovación tecnológica, al tiempo que sus letras crean una atmósfera de purificación musical. Además de música, pretende también transmitir un deseo manifiesto por una vida con sentido. Discos y presentaciones marcaron la trayectoria de esta banda muy particular y entrañuda, digamos. Los invito a escuchar desde su álbum Chambao del año 2012 su tema Al aire. Un reloj sin manilla, una maleta vacía. Ay, vacía. Escaparme al aire, Mundos diferentes. Culminamos estos días de caprichosa recorrida por el mundo del rock. Nos vamos a los Estados Unidos de los años 70 para conocer a una banda, a un dúo que se llama Sparks, dúo que toma su nombre de una sugerencia del músico Todd Rundgren. Hago un paréntesis solamente para decir que aquella canción Influencia que canta Charlie García es de Todd Rundgren. Cierro el paréntesis. Los Sparks tienen algo así como 40 años de carrera y 25 discos. Están fuertemente influenciados por los King y los Who, y cuentan los que saben que son algo así como el grupo favorito de tu grupo favorito. Hay en la música de Sparks un uso privilegiado de sintetizadores y unas letras cargadas de un sentido del humor, cantadas en forma muy histriónica por Russell, el cantante, y los teclados son tocados por Ron. Ellos son los hermanos Russell y Ron Mael. En 1974 publicaron su disco más importante, el que se llamó Kimono My House, que incluía la canción que vendió más discos en la trayectoria de los hermanos Sparks. La canción se llama This Town Ain't Big Enough for the Both of Us. Y eso es lo que les invito a escuchar para cerrar estos días de recorrida caprichosa por el mundo del rock. Diferentes.